de celos. Cuando bailas abrazada, pero tú no te das cuenta que a mí no me importa nada el papel que estás haciendo. Se te hace complicado. Yo sé bien que tú te mueres por tenerme a tu lado. Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor. Ay, qué pena que me das amor, me das amor, me das amor. Estás con tus amigas.